si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bienvenidos a este episodio radiofónico que hemos intitulado Voscas, salvo que sea primero de abril y te hayas comido que no se llama Voscas. Claro, que se llama Podcast. Les queremos contar a la gente que nos está escuchando, que no se enteraron, que el Día de los Inocentes, que fue el primero de abril. El Día de los Inocentes para los Yankees, ¿no? Claro, bueno, los Yankees. Les pusimos en la página a todos que habíamos perdido el nombre Voscas. Y empezaron todos a llamar, gracias a todos los que me llamaron para ofrecerme plata o apoyo. Claro, eso es impagable. Eso es impagable, genial. Muy divertido todo, pero no nos pasó nada, tranquilos, no tenemos que pagar nada. Por ahora el Bosca sigue siendo el Bosca. ¿Te puedo pedir un favor? No. Dale. Se puede prender la luz porque tengo miedo. ¿Pero de qué tenés miedo? Yo no te voy a hacer nada. Tengo miedo por ella. Prende la luz, dale. Prende la luz, que fue como una. Fue como. No por mí. Para que no sepa, estamos en poro. La oscuridad no es responsable. Claro, estamos con la luz apagada y. Y ella no sabe dónde se mete, le dice: Menos mal que viniste. Estás equivocada. Allá es donde me tenés miedo, nunca. Acá en la sala de grabación hay una luz media cósmica que empieza a bailar de azul a rojo a verde, a una cosa media. Cambia de colores, entonces nos emocionamos por el programa. Bueno, en el día de la fecha. Les queremos contar dos cosas, no, tres en realidad. La primera es que no está Guillo, porque se ha ido a ver... Lo logramos, logramos echarlo. Se fue a ver YouTube con Bono y toda esa cosa mística. Así que le mandamos un saludo, que debe estar en la cola disfrutando, bueno, de Bono. Bien, perfecto. También les vamos a contar que tenemos dos invitados, en realidad tenemos tres invitados. Tenemos a Noé... Que ha venido. Soy invitada. Es verdad. Te puso los puntos mal, Mal. Hay que pagar el derecho de piso. Yo no sé si soy invitada. Bueno, tenemos a Noé. Hasta que veamos que haces sos invitada. Sí, tenemos a. A Noé, que es columnista. Columnista. Trajimos a nuestro moderador estrella. A tipo al místico, al galáctico, al que baja del cielo. Al de la risa. Sí, risa. Ahí está. Sí, trajimos hoy para que. Fue el primer invitado el del Bosque. Claro, es verdad. La que es el primero, estamos cerrando el círculo. Es verdad. Sí, porque ahora nos vamos. Sí, ya está. ¿Cómo te sentís de ser de vuelta invitado para este efecto? Bien, tranquilo. Cambiaron el estudio por lo que veo. Está un poco mejor. ¿Vos decís? Hasta que lo escuche. Claro, porque él no escucha los Boscas. Es verdad, sí escucha. Bueno, que también hemos traído a Lucky para que nos cuente un poco porque se organizó el torneo de FIFA, cómo va el torneo, cómo sigue. Hoy me enteré que ganaste partido. Gané 4-2 el primer partido. Buenísimo. Que buenísimo. Gané en la cancha, no en los papeles. Y nada, bien, un saludo a Bray. ¿Qué le ganaste? Le ganaste a Bray, que decían que tenía una defensa. Sí, 4-2. Fue el Birmingham. Estamos en las tratativas para traer a Porvo a la Legión. Lo tenemos acá al DT. Y yo creo que en cualquier momento. Mira, acá también tenemos otro DT. Lo tenemos a Exo, que también es DT. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. Fácil, ¿cómo están las negociaciones, Exo? Siempre dice que va a leer el contrato, pero a nuestras espaldas juega con el Fénix todavía. Igual creo que no conoce a nadie el Fénix porque cambiaron de plantel en sus otras ideas, así que no sabe nada. Ojo, que es como llevar a Fabián y al Boys, boludo. No voy a jugar nada, voy a quedarme parado. Voy a salir de trolas. Bueno, no importa, pero te queremos en el equipo, ¿sabes? Sí, bueno, no va a haber debate por decisión popular, yo lo quería hacer, pero algo vamos a hablar igual para debatir. Del barrio chino. Te aguanté 6 horas hablando. A ver, contame qué hay en el barrio chino, por qué querés ir, todo, contame. Para pregunta. Mira, Marce. Perdón. Le damos de nuevo la bienvenida a Marce, que nuestro es nuestro Pepe Grillo, que viene del más allá. Contame, Marce. Muchas gracias, chicos. La pregunta, habría que primero delimitar lo que ella entiende como barrio chino, ¿no? Ver la zona, ¿no? ¿Qué colectivos llegan? ¿Cómo se acerca a algún otro medio de locomoción? ¿Si se embotella? Claro. ¿Qué nivel sociocultural hay? Efectivamente. Contanos, Noé, ¿cómo es tu vida en el barrio chino? No es una vida, vas un sábado en la mañana. Buenísimo. Te tomas el 65. Pero, perdón, que se acerque un poquito al micrófono porque ni se escuche. A falta de Guillo lo tenemos a Marce. Sí. Oye, dale. Cualquiera. Guarda el micrófono. Te voy a dar un... Perdón, le acabo de sacar una amarilla a la señorita. Compórtese o se retira del recinto. Te voy a dar un consejo que no lo tomes a mal. Si te sentás... Que no llego. ¿Y cómo querés que me siente? Si te sentás en la puntita, llegás más. Ponelo en diagonal. No, en diagonal. Chao, muchachos, me voy. Hasta luego. Chao. No. Ahí. Sonó. Una pierna ahí. Así le dices a la chica. Chicos, lo que se escucha es explicando para que se acerque. Para ahí, ahora. Ahí se escucha mejor. Ahí estamos mejor, me parece. Sí. Ahí estamos mejor. Hay que acercarse más. Bueno, contanos cómo es un día en el barrio chino. Nada, vas, compras sushi hecho. Pero pará, no, pero explícame. Te levantas a la mañana. Pero pará, te levantas a la mañana. Sí. Te vas al barrio chino. Sí. Bien. ¿Y? ¿Qué zona es? Barrancas de Belgrano. Bien. Sí. Entra, llegan. Hay muchos chinos. Juramento para abajo. Sí. Hay muchos chinos, muchos. Bien. ¿Y qué? ¿De qué trata, digamos? Nada, hay muchas casas que venden cosas chinas, tipo leche de coco, leche de almendra. Sí. Café con leche frío. Mucho condimento. Tofu. Tofu. Bueno, todo regional. Hasta ahora me estás diciendo lo que haces para lo culinario, pero ¿qué haces en el día en el barrio chino? Compras pescado, boludo. Los negocios. Todo el día de la heladería. La 10 de la mañana. No vas a estar todo el día. Vas a comprar y volver. Los negocios se dividen en dos: en los típicos bazares chinos que venden adornitos, bla, bla, cosas raras. Pero, por ejemplo, ¿qué adorno chino puedo comprar? Interesante. ¿Qué sé yo? Una katana. El gatito que hace con la manito. ¿Cómo hace con la manito, gatito? Así. Hace así. Lo loco es que vos entras en ese supermercado y vos pensás, me voy a comprar una Sevena. No hay Sevena. No hay. Ahí se ven a chino. Todo chino. ¿Cómo se ven a chino? Claro. Es todo chino. No, chino, pero hay unos jugos. Yo te digo, voy a. Acá, vamos de vuelta, pará. Hola. Ahí vivía mi abuela hace mucho tiempo, ¿no? En realidad, tenía el departamento ahí a la vuelta. ¿Tu abuela era china? ¿Era china tu abuela? No, mi abuela era descendiente de escandinavos por parte de mi padre, ¿sí? Y por parte de mi madre, no lo sé. Pero la cuestión es que vivía ahí mi abuela, no, posta, fuera de joda. Me acuerdo que era muy pendejo hace 10 años más. Había muy pocos chinos, ¿viste? Y por la calle caminando y aparecían las latitas. Y mi hermano, ¿viste? La agarramos así, la miramos y tenía gelatinas adentro. Sí. Gelotitas de cosas que vos decís. O sea, uno nunca en la puta vida se hubiese imaginado que iba a tomar una, no sé, boludo, Mickey Moco. Porque son tipo Mickey Moco, ¿viste? Sí, te venden una bebida. Fluorescente, boludo, verde fluorescente. Y tiene como unos cuadraditos de gelatina. No ¿Puedes comprar también el de Mr. Chispa para lavar la ropa? Mata que me presten tanta atención, boludo. Es muy bueno, boludo. Ustedes hablan todos encima en todo el tiempo. Yo lo escucho de acá arriba y cuando yo hablo no habla nadie, boludo. Es majestuoso. Es como Guillo. Porque él baja. Cuando baja del cielo, lo escuchamos. Es como un guillo. Ese soy yo haciendo del espacio exterior. Bueno, les contamos que hablando con Marce, que también en un momento, ahora después de tipo toda esta apertura y terminado de hablar del barrio chino, Marce va a entrar acá a la sala para que todos lo escuchen mucho más claro, porque le trajimos una sorpresa para que él se emocione, que no es su papá. No, claro. Queríamos aclararle eso, no está tu viejo acá lo adentro. ¡Lo tenían ustedes! ¡Hijo de secuestro Poro! No, pero tenemos una sorpresa para que él vea ciertas cosas. Después, vamos a tener retro a lo largo del programa. ¿De qué vamos a tener retro? Y Lo que pasa es que no está Guillo. Guillo se emocionó la semana pasada cuando le dije que iba a hablar del Incredible Machine. Terminó hablando del Evil Dead, pero bueno, hoy trajimos el Incredible Machine. Un gran juego de ingenio. Sí. Que, pionero. No sé si alguien lo choreó. Si alguien le tomó ideas, no me acuerdo. Bueno, y vamos a hablar. Series, bueno, les voy a contar de una serie llamada The Hard Times of R.J. Berger. Que es una historia de un friki que está en la secundaria y les voy a contar las aventuras. ¿Es Berger Jr. o Gran Berger? No, es Gran Berger. Bueno, y en cine, por Utrajo. El Inmortal. O. La Sherlyn. No, no está Christopher Lambert, no está. No. O 22 balas, que no es la Puerta de América. Sí. Estuvo bien, muy bien. Marza prueba. Estuvo muy bien porque la puta, cuando dijiste 22 balas dije, pero ¿cuántos? ¿Tanto? Que es una película del francés Jean Reno, de Onimusha. Sí. Gente, tanta cosa. No, pero está en tu película favorita. Claro. Es verdad, sí. No caía, es verdad. Sí, sí. ¿Cuál, la de los balas? No. Está en El Profesional, una gran película con Natalie Portman en su mejor momento. Listo. Dicen que está buena esa mina, ¿es verdad? Está buena. Estaba mejor. ¿Estaba mejor? A mí me gusta más ahora que como estaba. ¿Qué más? Bueno, pero vos sos más normal. Alejandro. Sí, y yo traje, fui a ver, hablando tanto de chinos, que ahora por eso lo vamos a enganchar de nuevo. Por eso tendrías que haber ido al barrio chino, claro. Ante todo. Antes de ver esa película tendrías que haber ido. Es verdad. Buenísimo. Pues se relaciona. ¿Qué hubieses descubierto en el barrio chino? Como para ir atando cabos. Pero ¿por qué? ¿Cuál es tu fase? ¿Por qué pensás que yo me puedo llegar a divertir en el barrio chino? Porque te gustan todas esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué? Pero hasta ahora me decís, pescado que cosas no místicas. Ustedes saben que de la película esta que se llama Problemas en la Pequeña China. Sí, de ahí salió Raiden. Salió Raiden y Shang Tsung también, del mal de Shang Tsung. Así que hay una película. ¿Quién labura? Carrasel. Carrasel. Sí. Y Carpenter. Mirala porque sacaron cosas de Mortal Kombat ahí. El chabón es igual a Raiden, tira rayos todo igual. Sí, buenísimo. Peliculón, boludo. Bueno. Preludio a Escape de Nueva York. Totalmente. Y vamos a hablar de un cuento chino, la última película de Darín que nuestro jefe de redacción de cine me mandó a ver increíble. Buenísimo. Bueno, para cerrar el tema del barrio chino, que vos querés ir el sábado, explícame una cosa. ¿Vos a venir al barrio chino? Sí. Vamos. El sábado no puedo. Domingo. ¿Hacemos una excursión? Vamos un domingo. No, podemos hacer una excursión. Vamos un domingo temprano. ¿Una qué? Una excursión. Sí. Dijo. ¿Una excursión? Salir al barrio chino. ¿Qué creen? ¿Nos agarramos las manos? ¿Ven la ¡sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Por dónde dices? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! No. Un campamento hacemos. No. ¿Pero solo tenés miedo a los campamentos? Yo tengo miedo a los campamentos. Así Chispita nos enseña a hacer fuego. Es exploradora. Sí. ¿No era Chispita? Okay. Bueno, entonces vamos. A fuego también. Tenemos Chispita y Fosforito. No, pará. Se están copiando de un capítulo anterior. Yo este capítulo ya lo vi. Acá hay alguien que está cometiendo un delito grave. Porque se acuerdan que era exploradora. Claro, no es scout. Nunca se iban. No, exploradora. Para. Las scouts eran las putas religiosas. Y las cosas eran las buena onda que en el. Ñoños. No. Si viene la demanda que te va a hacer Alejandro. No eran las que te. Gestito. Después, ¿no enseñaban eso? ¿No? Yo no. Bueno, vos no, tal vez, pero no eran las que. Una decía, amiga. No es que la hacía. Ah, una amiga. Ah, mirá, de echar una amiga. Pero que tu amiga hacía la fogata. No. Para llegar a Sol. Carajo. Vamos a hablar de la excursión al barrio. No entendés. Mira, no entendés. Esto recién empieza. No nos fuimos nada al carajo. Claro. Hay que cerrar. Nuestro jefe de reacción, que aparte es nuestro, en este momento, nuestro jefe de contenido, el Oscar, me dice que hay que cerrar. Hay que cerrar. Bueno, cerremos entonces. Bueno, entonces, ¿el domingo al barrio chino? El sábado. Ah, no, el sábado. El domingo. Y lo grabamos. Escúchame, yo tengo una pregunta. No como pescado. Sí. No como gelatina en lata. No. No. O sea, no puede. No. Llévate una vianda. Hay papitas o algo, boludo. Sí. Nos vamos a cagar de hambre. Venden condimentos, muchos. Mira, bueno, yo el domingo. Muchos fideos para hacer contigo calamar. Para hacer con calamar. Hagamos esto. Yo el domingo me hago un asado. Vos andás al barrio chino y nos juntamos después. Dale, listo. Claro. Bueno, ¿en dónde? A la vuelta. A la vuelta con esta pregunta. Vamos a traer a Marcelo y le vamos a. ¿Estás ahí, Marce? Sí, boludo, se me está generando una cosa en el pecho. Venite acá a la sala que te vamos a mostrar algo, Galán. No me van a llorar, por favor. A la vuelta, chicos. Para Asper, ser gamer es empapelar tu cuarto con boceto de los mapas de World of Warcraft. Así se pasa el boss, el refugio de todo friki. Chaco tuvo su oportunidad igual. Él estuvo. Yo ya la probé, sí, yo ya la probé. La probé y me gustó. La probé y le gustó. La probé y me gustó. La probé y le gustó. Ahora me la van a regalar a mí. Todo usada, boludo. Regalar, no, por un precio. Todo tiene un precio. Bueno, como han visto, hemos vuelto. ¿Qué significa ya la probé, ya la probé? Y lo que pasa que el martes estábamos ahí en el chat de la página. Métanse al chat de la página porque es increíble. Sí, obvio. Y estábamos con Lean ahí. Lean se mete Adri ahí en el chat. Y Lean le dice: Adri, ¿tenés la 3DS? Le dice: sí, sí, sí. Y bueno, vamos, la compramos. Salimos. Y bueno, y fue Lean, lo acompañé. Lean la compró. Fui con Lean y ahí en lo de Adri, en la puertita, nos pusimos a probar. Hicimos unos videitos, los publicamos en la página. Bueno. Creo que fuimos el primer medio argentino. Que tuvo las primeras impresiones de. No, pero somos el primero, somos el único. Entonces, pará, que quiero rescatar. La probé, me gustó. Y la puertita de Adri. La puertita de Adri. ¿Qué es la puertita? Adri. La puertita de atrás de Adri. Sí, está todo bien con. Tiene una puertita de atrás. Bueno, Marce, vamos a hacerte entrega de un instrumento para que lo puedas probar en vivo. Sácalo. Sale de la pantalla y te pega en la cara. Ojo. Está en la bolsa, saca la 3DS. Salpica. En este momento le estamos mostrando a Marce la Nintendo 3DS, que es la nueva consola de Nintendo, que es creadora de Nintendo DS. ¿Te vas a hacer un review en vivo? Review en vivo, yo que soy medio gamer que nadie, amigo. Dale, mentira. Sacamos todos los manuales. Que bueno. Uy, boludo, ¿puedo? No, déjame abrir a mí. ¿Qué eres? ¡Puedo abrir! ¡Puedo abrir! ¡Puedo abrir! ¡Puedo saca de la bolsa! ¡Me lo abre! ¡Me saca los manuales, boludo! ¿Y para qué mierda vine yo? Claro. ¿Cómo te sentís como un nene? Sí, boludo. Uy. Muy linda la caja. La verdad, medio. No me llamaría mucho la atención. Medio tobara, pero. No tiene un package. ¿No viste la DS original? No sé. ¿En serio? No, la compré usada. Todo así, usada. Uy, qué buen manual. Esta cosa, dirá cosas interesantes, boludo. Sí. Bueno, pero pará, que no. Dice que te queremos contar lo que vas a probar. No, pero mientras anda abriendo. Dale, yo voy a abrir. Vas a probar una consola que es la sucesión de la DS, que es 3D. Dale. Sin anteojos. Dale, boludo, no te creo nada. Te juramos. Yo lo voy a seguir abriendo. Acá hay un. ¿Qué es una tapa esto? ¿Qué es? Eso es la base para cargar. Ah, bueno. Muy bueno. Acá no nos sirve para nada. Acá no sirve. ¿Quién lo empacó tan bien, boludo? Lea. Chino. Un chino. ¿Yo estoy abriéndola por primera vez? No. Segunda, tercera. Alguien lo reempacó. Alguien lo reempacó. Muy bien. Mirá eso. Mirá, ves que brilla y hace tres. Eso te marea. No, me estás jodiendo. Es el efecto de los tazos. Si me van a vender esto, no, te digo. Ahora cuando la aprendas, vas a ver grandes momentos. Bueno, entre nosotros les quiero contar que la fuimos probando. Estábamos en la casa de Exo, fuimos a probarla. No, vos te aburriste con la consola. Y medio. No te gustó. Medio. Y más cuando viste mi cara para bombardear, eso fue peor todavía. No, porque tiene fue más frustrante. Tiene un modo en el que le sacas una foto a alguien, ¿no? Sí, claro. Ahora lo vamos a explicar bien. Me sacó una foto y me empezó a disparar. Pronto para apretar el botón de power, ¿eh? Exactamente. ¿Lo mando? Sí. Mándale. Bueno, ahí estamos prendiendo la consola. Ahí se escucha. Una consola preciosa turquesa. Sale, mirá. Se rompió. No. La rompiste. Mentira. ¿Y ese humo? Ahí está. ¿Por qué está mi cara en el Face? Medio Windows, boludo. ¿Tu cara? ¿Por qué está tu cara? ¿Está mi cara en el Face? No, esa es la de Lucky. ¿Esa es la de Lucky? Bueno. Buenísimo, Lucky. ¿Qué? Lucky fue identificado como niño bebé. Che, loco, pará que acá se ve algo raro. Te digo que está muy bien logrado el efecto de tercera dimensión. Chicos, anoten en sus casas. Está muy bien logrado. Anoten en sus casas, sí, está muy bien logrado. Y no viste nada todavía. Bueno, no, perfecto, pero estoy contento. Dale, vamos. ¿A dónde voy? Ponele, ¿qué querés probar? A ver, ¿querés probar? Mirá, ¿esto es un juego? Esto está choreado. ¿Eso? ¿No? Esto se chorearon. Sí. El analógico. ¿Quién lo inventó o la tienen todos? ¿Quién lo inventó? Nintendo. Nintendo lo inventó. ¿El analógico no lo inventó? El analógico lo puso en el 64. Bien. No es que lo implementó. Razón, bueno, pero. No, tenés razón. Yo decía por el. Igual no es exactamente el analógico, tiene la forma como el de la PSP, para el que no sabe. Claro. Pero está bastante mejor hecho, digamos. Sí, mucho mejor hecho. A nivel táctil. Claro, se siente mucho mejor. Sí, claro. Ponele, ponele Street Fighter, ponele Street Fighter. Claro. Dale, por favor, ayúdame. Acá lo tenés, mira. ¿Ves ahí? Sí. Soy medio torpe. Voy a jugar en vivo, boludo. Aparte, ¿dónde están los panates? Vale, sube el volumen. Viste que el color está al máximo, desgraciadamente. Eso es algo que no me gustó tanto, que tiene el, pará, el volumen muy bajo. Hasta con auriculares. Como le decía, el volumen es muy bajo. Eso es algo que no me gusta yo, tanto. Yo digo la cosa al oído. Digo la cosa al oído y vos le decís. Muy bueno. ¿Cómo te mandale fruta, no te decimos nada, vos probala y ¿cómo a ver. ¿Cómo te sentís a nivel las manitos? ¿Te queda cómoda? Mira, estoy transpirando un toque, pero no es problemático porque tiene un buen grip. Tiene un buen buena. Sí. Bien las palabras. Atrás tiene buen grip. Terminología. Me encuentro, no sé por qué, un poco más cómodo, ¿no? Que con la... Con la, perdón. Bueno, listo, sale. Bien. Listo. Porque es un toque más ancha, ¿no? Puede ser, la verdad que no... Bueno, Lean, es como la Elite. Tiene el mismo tamaño la Elite. Lean tiene, ¿no? O miento. Nada, bueno, para. Es parecido, sí. La verdad que sí. Ya voy a tener algo personal con el señor este. Me parece que en vez de Guille lo voy a reemplazar a él. Hay competencia. No, bueno, mejor, me quedo en mi casa. No, Lea. Pero no te pongas más. Vení que te la presto, toma, ¿cómo es esto? ¿Querés saltear de todo sí, esto? Sí, dale. Ponele la todo. Igual la intro son rechorros, no la hicieron en 3D. Es más, está llena de artifacts, o sea, se ven todo cuadradito de colores. ¿Qué significa? ¿Qué son artifacts? Pass. Cuando comprimís un video, viste que se ve muy mal, sí, como pixelado feo. Sí. Bueno, eso. Qué cagada. Son rechorros, ¿sabes? Bueno, les queremos contar que Lean tiene dos juegos. Uno es el Super Street Fighter. Sí, perdón, el cuero no da para más igual. ¿No? Sí, no, el título de lanzamiento, la verdad que son medias... ¿Qué otros juegos hay para 3D? Porque yo recién me acabo de enterar. Recién sale... Estamos dando... ¿Este es el primer juego? ¿El único? Hay que haber 3, 4, 5... No, técnicamente había 17 o una cosa así, pero... Pero que valgan la pena. Bueno, el lanzamiento sí... El mejor es el Street Fighter 4, versión 3D. Este que estamos viendo. El Super Street Fighter 4. O sea que este es el caballito el que viene y se tiene que tomar con Street Fighter, te digo. Igual le falta un juego como diciendo, bueno, comprátela así ya por esto. Todavía no tiene eso. Le falta un Mario, digamos. Sí, claro, Mario que la rompa. No necesariamente, pero sí. En el menú vemos Arcade versus 3D, partida internet, desafío, entrenamiento, datos del jugador, colección de figuras, opciones. Vamos con versus 3D. Bueno, este es el nuevo modo que metieron. Para que el efecto 3D tenga un poco de sentido, pues si no, de costado no se ve nada, es un juego de peleas, o sea, no tiene mucho sentido. Sí. Esto lo que hace es ponerte la cámara atrás del personaje, digamos. Claro. ¡Apa! Sí, es como aquel gran juego de boxeo de... Esto es tuyo, pero hago una pregunta. Antes, o sea, ¿este es el único modo de juego que es en 3D? No, todos en 3D, todos están en 3D. Perdón, está bien. Pero en el otro es al pedo, digamos. Listo, yo voy a ir con... El que el empieza por default. Ah, hay muchos personajes, original, hay muchos personajes. Están los 35 del Super Street Fighter 4. Una pequeña corrida, sí, bueno, sí, obviamente sí. Ryu y Ken. Al lado hay uno, Mr. Bison, este era más de los copados. Sagat, acá ya estábamos en la final, casi no se me. ¡Bien! Este Seth ya no lo tengo, de ser algunos. Y Buki ya se fueron a la goma. No, acá está el boxeador. Yo tengo el 1 Vega, bien ahí, el gordito. Bueno, los originales están todos. Después calculo que del 2, del 3 y bien, ¿no? Claro. Perfecto. Todo lo demás no los conozco. Hay algunos nuevos. Vamos a ir con un clásico. Sí. Mismo. ¿Cuáles son los nuevos? Poner este ya... Me parece que... No, este es del Alpha. ¿Vale la pena? ¿Vos Alpha. Lo jugaste este? Ustedes sí, lo jugaron, ¿no? Sí. ¿Vale la pena de tantos jugadores o se repiten todos? No, en general en los juegos de pelea vale la pena tener un jugador. Igual hay muchos... Hay jugadores... Claro, lo divertido es que vos podés jugar con todos. Por ejemplo, claro. Ahí está. Ryu, Ken... Y de hecho desde el 1, Ryu y Ken son muy parecidos. Claro, sí, es verdad. Akuma y Sakura tienen un poquito... Imagínense, en el 1 llegan dos iguales... Ahí está, eso. Claro, tienen un estilo similar a algunos. Pero bueno, vamos con Ryu para hacer honor a los primeros. Ahí elegís un ataque, es el ultra. Perfecto. Handicap, si es que soy muy choto. No, es normal, ahí, digamos. Déjalo ahí. A mí me la ponen. Bien, listo, dale. Sí, yo no soy bueno en estas cosas. A mi hermano lo podemos llamar, boludo. El 3D son... Ahí elegís uno para pegarle, ¿no? O sea, al que te vas a enfrentar ahora. Bueno, vamos a hacer un clásico del domingo. El clásico del domingo. Ryu versus Ken. Ryu versus Ken. Sale. A ver a vos. Sale. ¿Qué sí, estáis? Elegís el escenario. Soy re aburrido, quizá, discúlpeme. Pero... No, te trajimos, todo para, muy bien, trajimos ¿no? para esto. Trajimos ¿viste para que esto? El color de la carcasa cambia según cómo le pega? Algo a tener en cuenta. ¿En algo sí, tener sí, en cuenta. ¿No es que acá se más, ver, más verde? Perdón, pero esto en un móvil, por ejemplo, camión, auto, colectivo, me parece que va a ser un poco difícil porque el reflejo. Se pierde, ¿no? Mira cuando las pantallas reflejan. Cuando es una notebook que es media chota y tiene el reflejo. Sí. El bueno, reflejo de todo, claro, pues. Es como arriba, que te caga el efecto, tenés que quedarte quieto mirándola y ahí está bueno. Pero ya si estás en el auto no vas a disfrutar del efecto. Es más, te puedes marear y vomitar a tu vieja. Es un bardo. Honestidad brutal. Honestidad brutal. Arrancamos. Empezó los la botones pelea de arriba funcionan. Empezó claro. Alguien me dice cómo era, patada, más, patada, piña, piña. Le faltan patada, dos botones a la consola, como es obvio. Piña, piña, patada, patada, me parece. Patada abajo, sí, sí, chica. Sí. Claro, piña, piña, sí, patada, sí, patada, bueno, patada, patada y piña. Ah, las más fuertes, digamos. Estas son las más fuertes, con estas hago los... Te aconsejo jugar con la cruceta. Las más fuertes son los... ¿Sí, vos claro, decís? Sí. ¿Por qué, boludo? La primera es que me siento cómodo jugando acá arriba. No, me está analógico, te gusta analógico. Ahí mira va, que no ¿ves puede... cómo pone la cámara? Oh, no sé, boludo. ¿Me la pusiste, puto? No. Muy bueno. Hands-on en vivo. No, no, no. Sí. Hands-on en vivo, total. Ah, le mandé el rock and roller. Los que están a los costados, ¿cómo lo ven en el 3D? ¿No lo ven? No, se ve. Yo que me pongo acá atrás y... Sí, tenés razón. Ahí lo tenés que estar ver adelante de la pantalla. Tenés que estar adelante de la pantalla, no, es obvio. Me estoy reponiendo, chicos, discúlpenme, pero... Creo que no soy tan bueno como pensé. Pará, que me tiraron una voladora. ¿Cómo era? Toma, puto. No... Toma, no, y la pantalla es abajo. La patada es para atrás. La sí pantalla abajo tiene los. Los son poderes. Sí. Nah, me revolió, boludo. El 3D está bueno. Pero. Sí, qué sé yo, boludo. Es un detalle. Vamos que lo tenés. No, ¿eh? No puedo tirar un truco, soy un pelotudo. ¡Ay, la puta! ¡Ah, puto! No, no, pero me cagó, me cagó. Igual gráficamente está muy bien. Sí, está bueno, está muy bien gráficamente. No, la posta es estar quieto. O sea, haciendo foco. Ahí la tenés recopada. A ver ahí, a ver si le gano, hijo de puta. No, hijo de conchas. No, pará, soy muy... Acá estoy haciendo mal algo. No. Está. No les puedo explicar lo que es Mar superando la consola. Parece que le dimos tipo un regalo a un nene, no, que tiene tipo 5. La sacó, tipo, está hiper emocionado. No, uy, ¿está? Ah, ahí también te puedo pegar, mirá. No, pero hice una como... Uy, me calzó él. Se complicó el... No. ¿En qué nivel está? En 100%. Normal. Ahí está, te puse, hijo de puta. No, esto voy a hacer la típica de que apretás los botones todos para todos lados. Sí, sí, ¡había que hacer eso! ¡Toma! ¡Y el ganador es! ¡Uy, me lo puso! Pará, no. No falta nada, ¿eh? ¡Ya! Puto. Listo. Bien. Se define. Bueno, me siento se define ahora. Es difícil para. Es difícil contar la emoción y obvio el 3D. No, boludo. No, es que estamos. No. Tiene un punto muy importante. Te estamos esperando para que nos des tu idea. Pero como. Aparte, vamos a ir comentando la pelea. ¿Cómo va? Es un juego que le das mucho. ¡Uy, se la puse! Va 1-1. Sí, otra vez. Toma, yo le enganché. Ya está. No, enganché un pack. No, mentira. Enganché un pack. ¡Mandó, buenísimo! ¡Uy, sí! Más o menos, ¿eh? Sí, si quieren el primer. Buena. No, te lo mato con una bola. Tengo una bola. Tomá, con una bola, Uy, no, con uno lo que es. Tomá, puto. No, no se quiere dejar matar. ¡Sí, tomá! ¡Tomá! ¡Matá de helicóptero al final! Quería cubrirse, pero no le dio el cuero. Salió volando y perdió. Muy bien. Bueno, dame. Antes que nada, voy a decir una sola cosa. Tenemos más para que pruebes también, igual. Dale. Tenemos más. Bueno, por eso, andá poniéndole autos a ver cómo se ve. Contanos, primera impresión. Primera impresión, me encontré fuera de mi mundo. Yo estaba con la palanquita redonda y los botones. Y acá, bueno, o sea, yo no juego mucho a la DS, hace mucho no juego a los jueguitos. Pero me encontré cómodo. Al principio me costó engancharle el jeta de interfaz, pero creo que por una cuestión de postura del dedo gordo, porque me parece que va más con la parte del huesito. Claro, bien. Ahí cuando enganché eso, te digo que fue como un remember aplicado al toque. Tuk tuk, te daba para adelante, enganché los. Es como andar en bicicleta. Claro, enganché eso y me hizo muy bien. El efecto 3D me chupó un huevo. Te chupó un huevo, no lo viste importante. No, estás jugando un juego de pelea que está medio en diagonal. Salvo que estés ahí como un enfermo hipnotizado. Me parece que no es algo que he revelado. Y no me parece que me haya dado una experiencia como que me cambie realmente como para decir, bueno. Pero vos como usuario, por ejemplo, vos tenés una DS, vos como usuario, lo viste. Si yo puedo jugar este juego en mi DS, la común que tengo yo, que creo que es la Lite, no me compro esta plata. Claro. O sea, ya está. Por la cantidad de plata aparte que representa. ¿Cuánto está una DS? Y está alrededor de los lucas acá. ¿Dos lucas? Una normal. Una 3DS estoy hablando. No, una normal. La DS normal. La DS normal y estará así un poquito menos una luca. 3DS. Bueno, hay una. Esta es la 3DS. Claro. Que bueno. ¿Cuánta diferencia? Perdón, no escuché. Y el doble. 800-900 pesos. ¿El doble? Sí, el doble. No, ni. Afuera sale el doble. Aparte la. Perdón, ¿este juego se puede jugar en la común? No. Bueno, no, porque aparte es potente, aparte, ¿no? Digamos. Acá puedes jugar los de la... Tiene más potencia tiene gráfica más labor, y todo, claro, eso. Podés jugar acá los de la DS si querés. Claro, claro. Pero no, sí, al revés. Bien, o sea, perfecto. O sea, igual, hay, sí, tiene mucha hay más un, potencia, sí, técnica, sí, que la DS. Bueno, cabe aclarar una cosa que me parece importante, ¿qué es esto? Cuando las, en general, cuando salen las consolas, salen con un juego que a veces, digamos, ninguno de estos juegos que nosotros te estamos mostrando es el caballito de batalla, sí, de la consola. Sí, sí, sí, es como cuando en Nintendo 64 sacó Pilot Wings. Se veía bien, era interesante, pero digamos, todos decíamos, y entonces... Una pruebita. Claro. Pero de hecho, 64 y... Oh. Bueno, de hecho es uno de los títulos de lanzamiento de esta consola también, un nuevo Pilot Wings. Mirá. Pero está basado en los Mii. Y eso por eso no me gusta. Es Pilot Wings Resort. Claro. Digamos, una onda. Y, sí. Dicen que es el que mejor usa el 3D, que en serio influye en el gameplay, pero como no lo puedo probar y no me interesa, bueno. Obvio. No, bueno, lo podemos comentar, la entre otras cosas que... Pone. Estamos viendo, ahora vamos a ver el Ridge Racer 3D. Uno de los juegos más flojitos, en teoría, del lanzamiento, y en cierta forma tienen razón. Pero el efecto está más o menos bueno, no influye tanto tampoco. ¿No contrataron a Kaz Hirai para gritar Ridge Racer, los de Nintendo? Sería muy bueno eso. No, está bueno que La caja ecológica. Ecológica es como que ocupa la... Sí, ahora me tienen podrido con esa. Sí, verdad. Sí, ocupa... ¿Qué? ¿Esto es una normativa? Ahora, claro, para ahorrar plástico. En Play todavía no lo implementaron, pero en teoría... Es como te cagan cuando te venden el alfajor. Es más, los manuales dentro de poco van a desaparecer. Ves que cada vez que tienen menos hojas y todo. Déjame decir algo interesante. A ver, por bueno, es como la intro, pues ya fue. Para un segundo, a ver por como cuando te cagan y te dan el alfajor con el agujero en el medio, porque le sacan peso, pero sí, te lo cobran lo mismo. No, pero eso nunca me pasó. No, cuando te dicen ella le pasó. Y cuando te dicen que de chocolate. Te dicen que es de chocolate. Es verdad, bueno. Cuando te cagan te hacen comprar un alfajor. Después otro. Para. ¿Alguna vez te venden un alfajor que no es el que... Nunca recibí. Que hay un agujero en el medio del alfajor. Sí. A mí me parece... Es un balazo. A mí me parece que estás mezclando las anécdotas. ¿No? La situación del agujero en el medio fue una vez... ¿Medio chocolatoso o no? Chicos, me emociona mucho. Sigamos. Este momento que anda eligiendo, a ver, tenés algunos autos y demás. Marce va a probar el Ridge. Contá los autos que hay. ¿Cómo se llama esto? Son todos autos inventados. Ridge Racer son autos inventados. ¿Cómo se llaman los puntos? Obvio. Son tipo una especie bien, o sea, autos bien yankees, así. Es un clásico, digamos, ya. ¿Clásico? ¿El auto o los...? Ah, no, mentira, no dije nada. No, hay unos medios. Bueno, voy a elegir cualquiera. En realidad hay unos como concept, uno... En realidad hay cuatro. Se parece un Mustang, por ejemplo. Sí, una especie de auto. No hay autos licenciados, nunca los hubo en realidad. Y dos como concept medio de carrera y... ¿Qué más? La verdad, perdón, ¿eh? Sí. ¿Puedo decir malas palabras? Sí. Sí, por favor. Una garcha, boludo. Una garcha, pero bueno. Este es de los que peor se ven. Si no le da para la licencia, boludo, que no hagan un juego de auto. ¡Buena! Muy bueno. Muy bien. Vamos. Siguiente, estándar. Bueno, yo mando todo ok. Siguiente, claro. Todo estándar. Comienza una carrera inmediatamente sin objetos de ayuda. Empezá. Escucha la musiquita. Fuera joda, se nota que se ve peor porque ya de costado se ve peor que las imágenes. Sí. Claro. No, claro. O sea, es una consola para un jugador, está claro eso. Bueno, sí, todo portátil es para un jugador. No, pero poner la PSP, bueno. Me gusta aclarar eso porque... Pero yo entiendo... Pero es verdad que la PSP vos la de costado y... No sé, boludo. Hasta cierto punto, pues. Un LCD, bueno, vos sabés cómo son. Obvio, boludo. Pero lo mismo, o sea... No, obvio. Dale. Estoy viendo dónde hacer foco. Dale. Si te molesta, puedes regular acá un poquito. Ah, ¿en serio? Lo puedes bajar todo. Si bajas todo, lo desactivas. Acá es muy importante. Uy, voy a partir atrás, qué groso, no, es con el otro que hacer. Ahí está. Es importante lo que dijiste recién, porque es para hacer foco. Y no, antes por eso parecía medio. Ya, pues depende de la vista de cada uno, también a veces les incluye. La idea es derrapar también. Le contamos. Para el litro. Le contamos a la gente que está viendo, que no está viendo en realidad. Cuando lo tenés llenado ahí abajo, la pica se le rompe. Sí. Pero por la flechita del 3D, digo. Claro, el slide está al costado ahí. Abajo a la derecha de la pantalla, claro, superior, pero hay una se te especie cargue, de... Tenés que medidor. Derrapar. No lo veo, che. Ah, para derrapar cargo. Ah, ahí está. ¿Ves que se te va cargando abajo? Claro, tengo que derrapar para cargar. ¿Y puedo derrapar en cualquier lado, por ejemplo, acá? Y en las curvas más que nada, ¿no? Uy, me fui a la mierda. ¡Oh, me fui a la mierda! Pero cargame el nitro, hijo de puta. Bueno, ¿me dio nitro? No, me dio un carajo. Y un poco. Por eso tenés que hacer un buen derrape también. Claro. Esa es la manera solapada de decir que soy pésimo. Es un burnout de Ridge Racer. O sea, el escenario se ve bastante bien, pero el auto se ve muy bien. ¡Oh! Ahí entré muy bien. Decís que sí. No, este es uno de los que técnicamente se ven peor. No, es una verga, te juro. Honestidad brutal, además. No, boludo. Yo no soy bueno para ser bueno, digamos. No. Yo estoy esperando otra cosa. El derrape es muy fantasioso, boludo. No, no tiene nada que ver con la realidad. Si querés derrape, vamos a hacer un auto, una realidad. Ya, no es un juego realista tampoco. Claro. No intenta hacerlo. Es un arquetipo que es como si se arcade esto, que son así. Claro, ¿no? Es lo más arcadoso que puede haber. Bien, perfecto, entonces está bien. Simplemente a mí muchos esos no me gustan, pero. Che, bueno, sí. No hay mucho para decir, es un juego bastante. No, sí. Se crachaste en serio, salí. Acá, ¿cómo ves el 3D en este jugador? ¿Cómo te, no, ¿qué no te parece? Acá hay un poco más de onda, porque ¿verdad? Como estás. Mira, le tiran los papelitos, son muy chotos, ¿viste? No me di ni cuenta que había papeles. Pero. No, en serio. Che, boludo, nada, boludo, estoy dando vuelta. Pero como es, tenés que mirar el centro como si fuera un camino, una ruta, tiene más sentido, ¿viste? Porque. Claro, pues juego de peleas, o sea. Sí, es como muy vertiginoso. Bueno, no es tan vertiginoso, claro. Pero. No tengo un juego como para mostrar mucho el 3D, la verdad. Muy vertiginoso. Viste que sí, los juegos de peleas son. Le pego, lo mato, Me aburrí, ¿che? ¿Alguien quiere jugar? No. Ale. Bueno, a ver, contale al público cómo te sentiste con la consola en este juego en particular. La consola. O sea, está buena la interfaz, está 3D. Funciona. Me parece que está bueno el hecho de que mirar el centro como un juego de carrera, digamos, como tenés que mirar, no sé cómo se dicen, tipo, o los juegos que pueden ser tipo primera persona, cosas así, claro. Pueden andar copados. Ese es lo que me hace. Claro, pensar. Un FPS, por ejemplo. Porque, no sé, ¿qué dice un FPS? Un juego de disparo, por ejemplo. Claro, estaba pensando en eso. Porque está bueno el hecho de que tener que mirar el centro y te enfocás ahí, entonces ya estás adentro de la consola. Sí. Cambio, de otra forma, estás como más luchando y no estás metido. O en un juego de fútbol es también. Para juego. En realidad dice que el Pro Evolution Soccer es muy buen 3D. Depende de cómo te enganche. Te pone también la cámara atrás. Por ejemplo, se la puedes poner de otro lado, pero te la ponen atrás. Ser una leyenda 3D. Okay, pero está bueno, porque eso es que te manda al centro de la pantalla. La leyenda 3D. Ok, organizémonos un poco, vamos. ¿Quiénes son los que probaron la consola de ustedes? Yo. ¿Vos probaste? No la probé en mis manos, pero vi cómo jugaba Lean, cómo jugaba Noelia. ¿No la viste de frente? Hablamos. Todos vieron un poco el efecto, ¿no? Bueno, a ver, vamos por parte. Vos, Lean, que fuiste el que más que la tuvo, ¿cómo es tu sensación con la consola? Bueno, el tema de la potencia, por ejemplo, tal vez esperaba un poquito más. Sí. Igual faltan juegos que demuestren un poco más cómo se ve realmente. Capcom está haciendo un buen laburo con esto. Street Fighter se ve muy bien. No se ve tan bien como Play 3, pero se ve bastante bien, no, para lo que Street es. Street Fighter se ve muy bien. Yo lo vi y se ve, la verdad, que se ve muy bien. Muy bien. Sí, sí. Y, por ejemplo, hay que esperar. Que lleguen más juegos y demás. En este momento no tiene un gran catálogo, la verdad. Como casi toda consola que sale al principio. Está peleando un poco para la atención de la gente. Igual, lo que mejor tiene la consola en cuanto a juegos, está instalado ya en la máquina. Ya vieron un poco eso hoy a la tarde. Contá lo que jugamos, lo que hicimos hoy. Bueno, hoy, por ejemplo, vimos los AR Games, juegos de realidad aumentada. Escuchá. Que eso podríamos probar, mostrárselo a él también ahora. Viene la consola con 6 tarjetas. Una que es la principal, digamos, que es para todas las aplicaciones, y otra que son más que nada para personajes y demás. Andamos yendo mientras vas contando. Posta, claro. Que te marea para el carajo. Mal. Bueno, entonces las AR Cards son unas tarjetas que me estabas contando. Claro. Vos la pones en la mesa y la consola viene con una cámara afuera. Uh-huh. En realidad viene con dos para sacar fotos en 3D, por ejemplo. Saca fotos en 3D la consola. Dicen que con una actualización podría filmar también 3D, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estás pidiendo un montón, boludo. ¿Una consola? Claro, mira, acá tenés las dos camaritas. Pero es demasiado. Y tenés buenísimo. Otra acá adentro, mira. Sería excelente, pero me parece que es mucho. Así es avatar. Eso dijeron. Estaría bueno. O sea, eso es lo que dijeron. Hay que ver qué calidad que te entrega. Vamos a ver, claro, ¿no? Por ejemplo. Ya las fotos en cuánto te las manda. Las fotos, o sea, la cámara es chotísima. Sí, la calidad de ya sabíamos. Es VGA. La foto no se ve mal, pero es VGA, o sea, podrían haber hecho de un megapixel, boludo, dale. Bueno, te salió del corazón ahí. Bueno, razón. Esto te va a gustar. Lo que pasa es que para hacer una cámara así. ¿Quieres ver alguna foto? Perdón, bueno, después la vemos. Mándame. Bueno. Mándame mientras. Para hacer eso, si metía una cámara de un megapixel y después encima hacerte 3D, no le daba el procesador ni en pedo. La foto la sacamos así nomás, tiene muchas cosas para configurarle, pero yo no entiendo nada, no me fijé, la verdad. Bueno, mira, Marce, por ejemplo, a tenemos. Ver, ¿ves? A ver. Podríamos sacar alguna ahora, pero la verdad. Ahí estamos probando la cámara. Vamos a ver las que ya sacamos hoy, más o menos así nomás. Bueno, esta hoy, fíjate a ver cómo. Esta es una foto 3D. No se nota mucho. Ah, pero está mal. No está, ¿no? O sea, la verdad es que para hacer algo casero y que se pueda hacer, que. O sea, nadie tiene una cámara 3D. Claro. Ahora tenés una cámara 3D. Está bueno, está bien, está muy bien logrado, ¿eh? parece el 3D hecho con cartones, ¿viste? A diferente distancia. Sí. Pero está bien es, logrado. Es como un efecto 2D, pero 3D con posibilidades. Es medio raro, ¿no? Es un tipo composite. El arbolito está muy lindo, me gusta. Si graba así, yo ahí sí tengo una razón para comprarla. Eso es lo que hace, ¿verdad? Y eso es lo que hace también que la consola sea atractiva, bueno, quizás. Y acá está mientras... Chasco el día que la fuimos a comprar. La compramos. Bien. Lo de Adri, buenísimo. Tirando facha. Con la camperita. Bien, ¿eh? ¿Eso qué es en jardín? Sí. Falta el humo nomás. Falta el humo atrás, sí, sí. Bueno, paremos, a ver. Mientras parece que Ale te está tirando las cartas de tarot. No, no. Pero son la versión friki del tarot. Ahora vamos a eso. Saco una. Quiero que veas eso, a ver qué te pasa, cómo lo ves. Les comentamos que hay unas tarjetas que se llaman AR Cards, según lo que dice acá. Vamos acá, ahí vamos a hacer lugar. Que queden con personajes de Nintendo, obviamente. Sí. Tienen Kirby, Zelda... hasta Samus. La posta, en fin, la posta. Los Pikmin. Y hay como una especie de cuadrado que el Mario salta a las monedas. Y entonces ahora vamos a ver un efecto que se llama realidad aumentada, que tiene la 3DS, que es muy parecido al efecto del Eye of Shadman de PlayStation 3, que es la cámara que mira una carta real, física, como si fuese una carta Magic, y le da una configuración 3D al juego. Ahora vas a ver lo que va a pasar, mirá. Ahí va. Entonces, hay que apuntar a la carta con la cámara. Y ahí está apuntando. Listo, encuentra la tarjeta. Encuentra la tarjeta. Apuntar a unos 35 centímetros, dice. Está determinando distancia. Ah, porque está viendo dos tarjetas a la vez. Ahí está, ahí la encuentra. Empezar. Ya está todo preparado, dice. Wow. Ahí va. Mirá cómo sale. Entonces. Cuando sale, tiene que disparar. Ahí está. Salió como una especie de caja con piernas y demás. Sale de la tarjeta. O sea, de fondo lo que ve la cámara. O sea, la mesa, lo que sea. Claro, es como un juego utilizando... Y viene con un par de aplicaciones, digamos. Es básicamente lo que te pasa bien, cuando está te, bien. Cuando te colas una pepa de ese, ejemplo, que te digo lo que son y vos probá lo que quieras, ¿eh? Mirá, por ejemplo, acá tenés. Esto es para sacar fotos a las tarjetas esas, que ahora lo vas a ver. Bien. Este es un tipo de arquería, digamos. Apuntas a blancos y sí, eso. Sí. Este de acá es una especie de billar raro. Sí. Sin billar. No sé cómo. ¿Vamos a la arquería? A la arquería, por ejemplo. Hay que apuntarle. Porque la consola tiene giroscopios y hay sensor de movimientos. Claro. Bueno, pusieron todo. Está muy bien. Va un poco en contra con el 3D, ¿no? Pues la mismo es. Es verdad, sí. Igual no sé. Pero el giroscopio quizás también dicen va a. Dicen que no se pierde en algunos casos. No sé cómo hacer. Fijate vos. Acá está moviendo la consola acá alrededor, siempre me tenés que mantener apuntando a la tarjeta. Acá están tirando toda la carne asador, Salen cosas de la mesa, además. Sí, sí. Por eso lo digo, para mí esto es como sería el Wii Sports de esta consola. Claro. Pero no están mostrando, no están diciendo a la gente qué es esto. Muestran los demás juegos que no se nota tanto el efecto. Y esto sí. O sea, es un problema de marketing, volumen. ¿Cuál es el volumen, chicos? Acá de izquierda. Ayúdame. Sí, pero igual no importa, pero. Está bueno porque podés elegir vos a qué distancia darle a las cosas. Apuntás moviéndote. Y si querés, claro, podés meter. Uy, me fue la mierda. Tenés que apuntarle a la cosa. Ah, boludo. Acordate que tenés la cámara. Uy, se. Uy, no. Está. Compra asegurada. Es el Wii Sport, digamos. No, es... Acá está la papa. Acá está la papa. Acá está la papa. Acá está la papa. La cámara es lo. Y toda esta movida es la que realmente te. Sí, boludo, acá sucede algo. O sea, estás usando. Ese efecto está muy bueno. Está muy bien. Sí, está muy bien. Es la muestra. No, no. Hay que hacer un juego que se haga. Que use esto de esa forma. Pará. Yo voy a explicar. Salió Bowser. Porque, ahora explica lo que vos sentís. Imagínate que pones cualquier cosa en la mesa como ser una carta. Sí. Y de repente vos tenés una cámara, ¿no? En el aparato, esto está claro. Vos, acercándote y alejándote, ya lo explicaron muy bien. O sea, se te arma todo un juego sobre la mesa. Está loco, mirá. Uy, se me fue la mierda. La cámara. Apunté. ¿Ves? Es un problema ese. Pará que estoy luchando contra Bowser. No, boludo, me tengo que correr. Pará, ¿me estás tirando un fuego con la boca? ¿Te disparaste? Sí, ¿dónde le tengo que pegar, boludo? Seguí, en cualquier lado. Seguí. Tomá, puto. No. Puede ser. Toma, puto. Es casi como una alucinación, ponele. No, está esto. Si la gente pensaba que cuando iban hablando por celular, manos libres, estaba loca, viste, cuando decían, mirá, está loco, está hablando solo, no. Si alguien te ve jugando con esto. Dice, ¿qué le pasa? Se mueve. Te dan unas pastelas, ¿sabes? No sé. Vamos a decir que yo estoy a casi cuánto acá, 60 centímetros, ahí sí. Pierde el contacto con. 50 centímetros. Dice 35 centímetros 35. Más o menos. Ah, bueno, puede ser, sí. Lo maté, no mirando cualquier cosa, pero lo maté. Che, está muy bueno, ¿eh? A ver, comentanos en el vivo qué sentís con la consola ahora. Es muy difícil. Mirá, bueno, evidentemente nada de lo que había visto antes tenía que ver con el potencial de este aparato. O sea, está bueno que te... ¿Cómo decirlo? O sea, de alguna manera te está conectando con la realidad. Viste que uno siempre los jueguitos te dicen... pero siempre los jueguitos fueron como medio autistas, ¿no? De alguna manera, sabes que juegues de a muchos. Esto te obliga a moverte en el espacio. También onda la Wii, ese plan de Nintendo que la verdad que me cabe. Eso de, uh-huh, de alguna manera contactarte con la realidad. Y está muy bien logrado el efecto. Habría que ver... Esto es como un minijuego, ¿no? Pueden ser infinitos. Esto, o sea, es una demo técnica, ¿no? Claro, es excelente. Es muy bueno, me parece que el potencial está por ahí. Los juegos, el que busca juego con gráfico y todo eso, no es PlayStation, otra cosa. O sea, Nintendo está la experiencia copada de este flash que le agregan siempre. Estos tipos son vanguardistas y creo que la papa está ahí en esas tarjetitas, boludo. Bueno, como vemos, no te gustó tanto los juegos, pero las tarjetas te funcionan aumentada. Sí, ahí está. Es una de las cosas que tiene la consola de entrada, sin más. Esto, la tarjeta, no sé si las quieren ver, o sea, no aporta mucho. Ve la tarjeta y sale como el personaje que está en la tarjeta, sí, y después saca fotos. Eso es esto para jugar, claro, para el fan, digamos. Sí, o para el pibe también, porque dice, voy a jugar a este, tira la tarjeta ahí. Y con la imagen ya se maneja, pero en realidad reconoce, o sea, está reconociendo la imagen. O sea, dicen que lo que se viene es esto, la realidad aumentada, que vos, por ejemplo, vas con tu celular, con cámara, y le vas a sacar una foto a determinado edificio. Sí. Y es como que te va a aparecer la información del edificio, no sé qué, bla, bla, bla. Te vas a la mierda y ya lo meten con Google Maps y ya lo puedes hacer virtual todo, de todo lado, con teléfono. No, pero cabe admitir que, digamos, la consola tiene potencial, porque estas son las cosas que muestra lo que va a ser la consola en sí. Está claro que todo lo que agregue, o sea, todo lo que meta más, o sea, en la cuestión del espacio, de las sensaciones, o sea, ¿viste lo que decía? El giroscopio, todo, ¿viste? La cámara de video... Mientras más se puede conjugar esa cuestión, que es una explosión, es algo... Obvio. ¿Viste? Si se mantiene lo mismo de, bueno, jueguito de lucha, ah. O sea, ahí hasta ahí no pasaba nada. Cuando el chabón te muestra, bueno, tengo una cámara, tengo los micrófonos, tengo giroscopio y todo para hacer una cosa así, ahí decís, ah, bueno, estamos hablando de esto y es evidente que falta que saquen la... O sea, que en ese efecto, que en realidad es lo que representa la consola claramente, y vos lo explicaste muy bien, está la plata que... Ya te veo. Alguien invierte. Está totalmente en eso, y ya veo el Mario, te digo, vos corriendo por tu casa con Mario saltando por arriba de la tele, ¿entendés? Y ahí se van a la mierda, boludo, me parece. Mirá. Otro software que viene con la consola es el Face Riders. Vamos a ver el Face Riders. Que ya lo estuvieron probando muchos. Es muy fumado, muy bizarro. Vamos a ejecutarlo para que lo vea Marce. Ese juego que le disparabas a Noelia, ¿no? Sí. Puso mi cara. Tratemos de elegir bien las palabras porque se puede entender cualquier cosa. Le disparabas. Está enojada por eso, ¿eh? Muy. Sí. Ella arranca con la cara de eso. Red X arrancó, ¿eh? Todo virtual es acá, ¿eh? Los disparos. Tíos. Bueno. Vos le sacás una foto a tu amigo y esa foto pasa a ser un enemigo del juego. Vamos a jugar, vamos a sacarte una foto a vos. ¿A mí mismo? Sí. Voy a luchar contra mí mismo. Uy, qué momento. Bueno, a ver. Bueno, ahí. Mírame de frente vos. Ahí Lean se pone para sacar una foto a Marce. para mostrarles el efecto del Face Rider. Ahí estamos. Ahí lo tomo como adulto, no como bebé. Bien. Ahí te ves vos. ¿A quién tomo como bebé? ¿Te parece bien? Y... Luki, buenísimo. Eso que tiene barba. La primera vez. Me tomo como mujer, buenísimo. No, pero... Creo que no anda muy bien. O sea, no, también, yo también tengo unos bugs. A mí me tomo como hombre, no sé. Y eso que tengo terrible. Bueno, a ver, barba. Es tuyo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿A quién apuntás? Apuntás con la consola y apretás para disparar. Bueno. Explícanos qué es lo que está pasando. Mirá, hay mariposas. En la panza. Tengo ahí está fumando. Atrás. No, en realidad el fondo no juega ningún. Uy, pará. A ver si para allá. No, para allá. No. Bueno, no hay tanto desplazamiento. Simplemente es como girar dentro de un centro, ¿no? Yo pensé que había más desplazamiento y eso me hubiese gustado más. Me gusta de fondo lo que pasa por la cámara. Y van saliendo pelotas y mis caras con helicópteros y tengo que disparar. Che, pero guardaron el porro, gente. Es exactamente lo que me está sucediendo en este momento. Uy, ahí vino otro. Ah, y ese sos vos. Che, claro, pues ya sacamos fotos también. tenés un... Ah, está bueno, es como que adentro del cuarto van flotando cabecitas y vienen. Me gustó más lo otro, ¿eh? Si yo pudiese correr por mi casa... Pero ahí hay que meterle un GPS, boludo. Ahí hay que meterle GPS. Cuando le metan GPS me parece que... Yo pedí mucho, me dieron besos. No me gustó. Bueno, explica cómo funciona el Face Raider particularmente. Es como... Digamos, vos sos el centro, como las famosas fotos 3D, ¿viste? Que como de un centro va girando. Bueno, esto también es así. No sé, para arriba mucho no hice, pero también tiene cierto ángulo para arriba o para abajo. Uh-huh. Y desde ese centro te vienen atacando pelotitas y con te tu aparecen cara. Cosas. Claro, con tu cara. Que en la o verdad la de la gente que le haya sacado fotos. Oh, claro, hay otra gente también que no... Un señor que estaba por acá también. Apareció en la foto. Ese fue Exo. Bueno, se me complicó. Es bizarro. No, bizarro. Está bueno. Decinos tú... Con libertad, ¿eh? Sí, tu sí, tipo, respuesta de la consola. ¿Qué te parece? Pensá que es un prototipo armándose. Sí, le está faltando un toque. Está en un 60%, me parece, lo que uh-huh. pueden hacer hasta. O sea, el potencial. Me gustó, ese de la mesa me gustó, estaba mejor logrado que el otro. O sea, el otro, el fondo no tenía ningún sentido. O sea, no había ningún sentido en el fondo del otro, era simplemente te podías poner cualquier otro fondo y o sea, es lo mismo. Tomaba ¿sí? lo que captaba la cámara, ¿viste? Claro, por eso es la cámara de fondo, pero el juego no tiene nada que ver. Juntado con amigos, ¿viste? Haces esa boludez un rato y te aburrís y ya. Pero está. El de las cartas te tomaba la superficie y había otra tercera dimensión, era otro, claro. otro laburo. Me parece que era más grosso y estaban poniendo en juego otra cosa, ¿viste? Con la carta, con el punto de referencia, con la realidad. Que es lo que me faltó en este. Este era como... Te das vuelta sobre vos mismo, ¿viste? Pero el otro vos tenías un punto de referencia en la realidad donde tenías... O sea, había otra cosa en juego, ¿viste? Uh-huh. Que estaba mejor. Este juego no me pareció revelador. Es otro pero te vi que con las cartas te cerró algo. Las cartas me cerró, se nota lo que dije. Me parece que mejor transmite este efecto. Porque logran... Me parece que con la referencia en la realidad, digamos, con tener esa carta como referencia... Te están poniendo en juego otra dimensión más, uh-huh, ¿sí? Que te claro. podés mover cerca y lejos de la carta. Y con eso ponen en juego también todas las otras, o sea, toda la cuestión de los gráficos en 3D, ¿viste? Y tenés otro espacio para jugar también. El otro, si no, es como que podés estar sentado en una silla de peluquero y girar así y jugar así, ¿entendés? Con alguien que te gire. Ponen, qué sé yo, claro. para jugar a dos y estás en cualquiera y... Bueno, hemos recibido la visita de Marcelo, un aplauso para él, que ha pasado por acá para probar la consola. Gracias. Te pusiste contento. Perdón, te voy a decir una sola cosa que me estoy desilusionado, boludo, porque pensé que me lo iban a regalar y cuando vi que sacaron esto dije, no es para mí, boludo. Dije, se acerca mi cumple y dije, bueno, qué buena onda que sabían, pero... Dicen que la DS Elite con un par de pastillas es el mismo efecto. ¿Qué cuál? La DS común con un par de pastillas vos... Es como tener esta DS. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a intentar. En casa. ¿Vos cuáles recomendás? No sé. Improvisá. ¿Vos lo probaste? No sé. Es como. ¡No sé! ¿Y quién dice entonces? Si no decimos, no dice nadie. Dicen. Yo ya vendí la DS, así que no. Está bien, bueno, pero chicos. En algún momento, las pastillas. Yo voy a ir un poco más natural. Si tienen alguna linda planta en su casa para condimentar sus vidas, do it. Y fúmense uno, la van a pasar bien. Hagan el de las cartas que es el mejor. El de las cartas es el mejor. Sí, totalmente. Bueno, un aplauso para Marce y muchas gracias por pasar por acá. Vamos a la pausa a escuchar el retro y a la vuelta a cine y series. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Bueno, nuevo retro en Así se pasa el voz. Bueno, vamos a traer el juego que veníamos debiendo del episodio anterior, que bueno, ocupó el gran Evil Dead. The Incredible Machine, que es una serie de juegos que estuvieron diseñados por Kevin Ryan y en un principio fueron producidos por Jeff Tunnel Productions y fue publicado en realidad por Dynamics. Dynamics era como una especie de subsidiaria de Sierra, ¿sí? Que sacó en ese momento unos cuantos juegos como el Willy Beamish también, que eran aventuras gráficas y otro tipo de juegos. que eran como una como una subsidiaria de Sierra que sacaba juegos un poquito más tranqui y no tan hardcore como los juegos de aventuras gráficas de Sierra, que eran más complicados. Los primeros juegos tuvieron varias etapas. Hay un total de 6 juegos de Incredible Machine. Hablamos de los juegos de Incredible Machine en realidad. Después hay otros, hay 2 spin-off que, digamos, no los incluimos dentro del artículo. Son 6 juegos. Hay 4 juegos que salieron entre el 93 y el 95 que están realizados por el mismo equipo creador del primer juego. O sea que, en realidad, los creadores originales de The Incredible Machine sacaron entre el 93 y el 95 sus juegos. Después hay 2 juegos más que salieron en el 2000 y 2001, que ahora vamos a ver cuáles son, que están creados por otro estudio y que toman ideas de los primeros juegos. El objetivo del juego era, en realidad, crear unos tipos de dispositivos, ¿sí?, que eran una serie de objetos que mezclados de formas locas. Había que hacer una tarea simple con objetos, y con esos objetos que te daba el escenario, creabas una especie de maquinaria para realizar una tarea muy simple, como si fuera, no sé, meter una bola en una caja. Pero para meter una bola en una caja necesitabas, no sé, utilizar objetos tales como, no sé, unas cuerdas, unas poleas, había generadores eléctricos, bolas de bowling, incluso teníamos ratones que corrían hacia un queso, entonces generaban energía, giraban una polea. Entonces, todos estos elementos que el juego nos daba en la mano, teníamos que de alguna forma distribuirlos dentro del escenario para poder cumplir el objetivo. Y obviamente tenía una dificultad escalable, y cada vez que se llegaba cada más alto que se llegaba, había que se hacía un nivel mucho más complejo, y teníamos, o por supuesto, a veces teníamos también múltiples objetivos a realizar en el escenario. Unos juegos, digamos, podríamos llamarlos de ingenio, ¿sí? Pero en realidad era como que nos viciaba, ¿sí? Y aparte, bueno, tenía este componente tan interesante de que era medio loco y poder hacer todas estas cosas con una gran cantidad de objetos. El juego tuvo su primera versión en el año 92 para DOS, Mac y 3DO, de esta gran consola de Panasonic, que, bueno, lamentablemente no tuvo éxito, pero que fue como una pionera. Y después tenemos en el 93, que en realidad salió en el 93 un juego que se llamaba The Even More Incredible Machine, que en realidad es como una especie de expansión del primero, una versión mejorada, una versión con más niveles. En el 94 salió The Incredible Machine 2, y en el 93 The Incredible Machine 3, ya en este caso para Windows y Macintosh. Y aquí ya desde el 95, ya saltamos al año 2000, con los dos juegos, 2000 y 2001, que fueron desarrollados por otros desarrolladores. En este caso es The Return of the Incredible Machine Contraptions y The Incredible Machine Even More Contraptions del año 2001. Esos dos juegos fueron desarrollados por otro grupo, ¿sí?, pero tenían obviamente el nombre de Incredible Machine. Dentro de las críticas se le podría detectar que los fans, a veces, después del segundo juego, es como que no estaban tan contentos, porque acusaban a los desarrolladores de reciclar contenido y que no estaban haciendo niveles originales, sino que utilizando niveles viejos con algunas modificaciones. Esto puede ser cierto, pero tengamos en cuenta que el juego era bastante original y quizás era un poco complicado realizar niveles nuevos. Bueno, totalmente recomendable el juego, es muy interesante. Si buscan algo distinto y que todavía, digamos, tienen tiempo para poder jugar con algo que es simple, pero un poco más, que nos permite, nos necesita algo de pensar, no tanto cosa cabeza y shooter. Bueno, utilicen jueguen al Incredible Machine, bájenselo. Obviamente hay que bajárselo porque, de acuerdo a lo que pude investigar, es muy complicado conseguirlo, incluso para comprarlo online. Así que traten de conseguirlo, es muy bueno, y nos vemos la semana que viene. Así se pasa el boss. Así se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder. Bueno, ahora sí, vamos con cine. Y después vamos con serie. Pues, ¿no? Porque sos mi conductor. Soy tu cock conductor. Perfecto. Y después con cine nuevo, que vas a hablar de la película del chino. Yo voy a hablar de la película y de lo que me pasó hoy de la mañana, porque nadie me acompañó a verla. Dale. Voy a contar varias cosas. ¿Y hoy por qué miraste para el lado de ella? No, yo no miré a ningún lado. Me parece. Pará, el señor se levanta un sábado a las 9 de la mañana. Ahora lo charlamos. ¿Bueno o malo? ¿Está loco? Ahora lo charlamos. Chicos, trabajamos y estudiamos en la semana. Ahora lo charlamos. Igual no fue tan así. Somos re buen partido. No fue tan así porque la señorita. No fue que se levantó a las 9, sino que venía desde anoche. Nunca se acostó. Primero, vale. Sí. Primero sí. Y de todas maneras, la señorita se levantó a las 1 de la tarde, más o menos. A las 1. Trabaja y estudia. Yo también. Estudia y trabaja, como cine, series, series, sí. Sí. Bueno, aparte la llamé, no escucho el teléfono. Bien, vamos. Bueno, la película que les traje se llama El Inmortal acá, si no se llama 22, era, se decía Bullet, ¿no? Bullet, 22 balls. O sea, 22 balas. 22 bullets. Claro, actúa. Si estaría Guillo, te diría, no. Sería tipo. 22 bullets. 22 bullets sería, no sé, una película de ballet. Pero como no está el gato de Guillo. Bueno, 22 bullets para todo el mundo. Claro, bueno, es una película de Jean Reno, que ¿sí? es este tipo de barba medio narigón que casi conquista el corazón de Natalie Portman en una película. ¿A quién se parece? A Carlos Arguiñano. ¿En tu cocina? Sí. ¿En tu cocina? Sí, en la de todos, por ejemplo. Bien. Sí, sí. ¿De qué trata la película? Es la historia real, es una historia real de un mafioso, que ya te voy a decir el nombre porque lo perdí, nadie le importa. No importa, es spoiler. Bueno, la cosa que... la historia real de un mafioso, pasa que en la vida real tiene un nombre y acá en la película se lo cambiaron, vaya a saber por qué. Ah, pero eso está basado en una historia real. Sí. Bien. En la película se llama Charlie Mattei. Es la historia de un mafioso que un día es como que decide dejar la mafia y dedicarse a cuidar a su hijo, que estar con su mujer, que su mujer es una ex prostituta. Salimos. Y nada, y de repente un día está así, entra en un estacionamiento de un auto, aparece una camioneta, bajan tres locos, pum pum pum, 22 balas le pegan. 22 balazos, pero no lo matan. Entonces, como no lo matan, y los empieza a buscar. Claro, Jean Reno dice, ¿qué hago? ¿Me voy a cocinar? No, soy Jean Reno. Si no, sería Carlos Arguiñano. Bien. Y uno por uno los va a ir buscando y los va a ir matando para decirle, bueno, loco, ¿por qué me mataste? La película está buena porque no es yankee, es francesa, por ende está hablada en francés. ¿Es medio pesada como película francesa o...? No, empieza raro, que decís, hasta que larga la acción y está. Tampoco es acción, no esperen explosiones, 28 muertos. No. ¿Cuánto dura? 1:57. Ah, mira el dato. No, porque lo acabo de ver que lo tenía ahí. Dos horitas de Jean Reno disparando. Dos horitas de Jean Reno. Comerse. Lo que tiene es bastante cruda. De hecho, cuando le meten los 22 balazos, no es la típica, le pegan en el pecho, te muestran balazos en la cara, que le huela sangre, está bastante bien hecho. Ah, pero queda hecho garcha. Sí. No, es más, si es una historia real, no sé cómo carajo sobrevivió el chabón. Vive para vengarse. Claro. Y vuelve para vengarse y nada, y uno a uno los va matando. Lo que tiene, bueno, lo que te decía es una... La historia por la que a él le pegan los 22 balazos, ¿está buena? ¿No hay historia? No hay historia. Es porque él se abrió... Se bajan y le empiezan a disparar. Es porque él se abrió de la mafia. Porque bien. Él dejó de trabajar en la mafia. Porque parece que era un mafioso con códigos, porque él no vendía drogas, no traficaba personas, lo de siempre. Perdón, nuestro jefe de cine que no puede hablar porque no trajo película para hoy... Por lo bajo dice malísimo. Un mafioso que no mafioso droga, con, nada, malísimo. Un mafioso con códigos, boludo. Mafioso con códigos. No es que no sé si no traficaba, pero la típica no le vendemos a los niños, no sé qué. Suficiente con el padre, gracias. Uy, Dios. Contame una cosa. Cada vez se encarga. Lo voy a decir que las escenas de acción no son tipo... No son de explosión, no son exageradas. Bien. Hollywoodenses, son bastante crudas porque cada tiro... Se ve real y huele a sangre y... ¿No hay mujeres en el tema? No hay ninguna. No hay. ¿Vos qué querés saber? ¿Hay un pecho o algo de eso? ¿La mujer? Sí, pero aparece poco. Nada más que por lo bajo hizo en su hilo. Ella retirada. La sacó de un cocodrilo, una cosa. Ella retirada. Ya retirada. Y sí. Sí. Y porque ya se casó con él. Claro. Y pero puede seguir siendo una prostituta. Las piernas dijeron al final. Mirá, hace poco. Hace poco o sea que se podría llamar Al fin juntas. Al fin juntas. Totalmente. Tengo otra cosa. Hace poco estaba escuchando una noticia que entró un peruano en la policía. En la policía peruana en Perú entró en un puterío a cerrarlo por queja de los vecinos y encontró a la mujer peruano. No. Y era una prostituta. No. Sí. Que le decían burbuja. No. ¿Qué? Y bellota. Lo leí en Taringa. Sí. Se chocan los cinco. Me choca los cinco por el no chiste. Bien. Bueno, tiene un par de momentos graciosos. Por ejemplo, uno de los jefes mafiosos enemigos es estos chabones hipocondríacos. Y tipo como que está todo el tiempo lavándose con alcohol en gel, no sé qué. El chabón lo llaman al celular y tiene a un asistente que lo que hace es ponerle el auricular de manos libres en la oreja y tenerle el celular a la distancia porque el chon dice que si no le va a agarrar cáncer de cerebro, no sé qué. Eso se me hace que está exagerado, no creo que en la vida real. Y bueno, la cosa que es previsible, pum pum pum pum pum pum, Igual es la review más sintetizada. Es que la historia es simple, no es muy complicada la película. No tiene un girito de tuerca al final. Muy chiquitito. Pero está buena. Es para un sábado de superacción a la tarde, digamos. Sí, está bueno. Aparte, como siempre, la mayoría de las películas francesas tienen como siempre la típica persecución de coches. La tiene. No, está bueno. Como para ver con una amiga que sea estudiante de francés y. Que sea francés. Bien, bueno, le damos un aplauso a Polvo que se va a retirar el día de la fecha. Porque me toca ir no sé dónde, no me acuerdo. Y seguimos con series, ¿qué cuál es? The Hard Times of R.J. Berger se llama la. Muy bien, saludos claro. A Berger. Gracias. Dale, por Dios. Bueno, le vamos a contar entonces de la serie que vi esta semana, que se llama The Hard Times of R.J. Berger. No lo quiero decir nunca más, en serio. En los tiempos difíciles de R.J. Berger. Que es un chico, un friki, escuálido, que empieza la serie diciendo: la naturaleza me hizo escuálido, pálido, no me lo merezco, pero me dio un don. ¿Cuál es su don? En un partido de baloncesto, él entra por una situación X, tira la pelota, no entra la pelota, típica situación yankee, el último punto, pero ocurren unos hechos inesperados que hace que se le caiga tipo el pantalón y tiene una floja poronga, digamos, muy larga, grande, etcétera. ¿Cómo dijiste? No. Muy bien. No. Entonces... esta situación que se suscita, él se empieza a hacer popular porque tiene una floja pija, digamos. Ese es el concepto de la serie. Realmente es el concepto de la serie. Bien. Los personajes están muy buenos. Tiene un mejor amigo que lo único que quiere es ser popular. Entonces lo filma y de hecho le se queja. Le dice, ¿cómo no me vas a decir que tenés una floja pija? Así nos hemos vuelto famosos, populares, etc. Él es un friki muy particular porque si bien es verdad que digamos no tiene ninguna aptitud para nada deportivo y etcétera, tiene la aptitud de que tiene su miembro particular. Saben que la tiene grande. Entonces las chicas lo empiezan a tipo mirar de otra manera, le empiezan a hablar, él está en segundo año. Él está enamorado de una mina que se llama Jenny Swanson, que es la mina más popular de la escuela, es una rubia, una perra. Es porrista. Me imagino. Obviamente. Es una rubia popular porrista. Era fija que era porrista. Es una cheerleader. Y líder, obvio. Sí, es una cheerleader. Una cheerleader muy particular. Sale. ¿Cómo? La situación es que se empieza a suscitar ciertos eventos. Ah, por cierto, él tiene un enemigo en el colegio que es el novio de esta Jenny Swanson. Que la tiene chiquita. Que es Max Owens. Más que seguro, o sea. No se sabe en la serie si la tiene chiquita. Pero se llama Max Owens, que es como un gran Joker. ¿Cómo se dice en inglés? Los basquetbolistas profesionales. Como que está. Como que juega en la secundaria, pero como que tiene grandes aspiraciones a ser basquetbolista profesional. Claro, un talento increíble. Claro, un talento increíble. Quiere jugar y aparte es el presidente de la clase, etcétera, etcétera. Pero lo que es divertido es una serie que la pasa en TV. Y lo que es divertido es que se suscitan situaciones muy adolescentísticas en la que él todo el tiempo quiere perder la virginidad. Incluso tipo conoce una piba que se mete en una especie de esas clases de pureza y catequesis. Entonces como que la mina no puede garchar, pero le quiere tirar la goma. Y como que, bueno, situaciones adolescentísticas muy divertidas que da la serie, que da lugar para... Tiene un profesor de gimnasia que le hace escapar de ir a básquet, pero tiene que hacer aguatero para el equipo. Pero al mismo tiempo le da consejos malísimos, tipo, onda, es el orientador profesional de ellos, que ¿viste? Ellos tienen un counseling. Y el orientador como que le dice, tipo, no, vos tenés que coger tu cuantamina puedas, etcétera, etcétera. No, pero bueno, a ver, básicamente, muy divertida, muy cortita, dura 20 minutos cada episodio. Son 3 episodios de la primera temporada, está en la... segunda temporada ya. Por cierto, tiene una amiga que está enamorada de él desde primaria, que la sigue a todos lados, pero tipo que le dice cosas onda. La serie tiene ese tono, como que empiezan a hablar y le dice: si vos me das bola a mí, vas a poder usar cualquier orificio mío. Tipo, no. Cosas medio. Atorranta. Sí, atorranta, claramente. Desesperada. Es muy fea, aparte. Bueno, nada. Ah, bueno. La vida del feo. Con razón. La vida del feo es tipo entregar todos los orificios. No sé, yo soy lindo. Por eso, pero te estoy preguntando porque dijiste es la vida del feo. Y debe ser feo ser feo. Y pero pensás que los feos se entregan. Y yo siempre digo que cuando uno es feo tiene que ser simpático. Como tu amiga es linda, no, pero es re simpática, digamos. Totalmente. Así es. Sí. Perfecto, perfecto. Bien. Bien. Entonces, bueno, nada. Si la recomiendo la serie, sí, la recomiendo completamente. Es una buena serie. Tiene, digamos, algunos chascarrillos buena onda. Se hace sola porque, digamos, no tiene un argumento muy sólido, pero digamos, semana a semana se va haciendo un poco más firme la idea de la serie. Te vas encariñando con el chabón que tiene buena onda, con el amigo que es humogólico, con la mejor amiga de la infancia que es muy puta y fea. Como que y fea, como que te, bueno, te va entreteniendo, y ver a Jenny Swanson siempre es una situación positiva, que es tipo Glee, decís, no. No, pero viste que siempre cantan en esas series. No, la verdad que no. ¿Cuál es la banda de sonido? No, no tengo idea. Así que hay temas yankees. Te cae todo, ¿no? No, sí, la verdad que... Sí, no sé por qué sacaste con que alguien cantaba. No sé por qué. Porque me imaginé todo tipo de video de Britney. ¿Video de Britney? ¿Sí? Podría haber sido. Mal. Bueno, sí, bueno. No es el caso particular. No. Bueno. Para terminar el podcast del día de la fecha, les vamos a contar que hoy a la mañana me levanté. La llamé a Noe porque me dijo, llámame antes del mediodía. Que dije, bueno, dale, te llamo. Con cara de segura. Sí, me dijo como diciendo, no te preocupes. Tipo, 11:30, le mandé un mensaje. No, mentira, a las 10 le mandé un mensaje. A las 11 le mandé otro mensaje. A las 12 la llamé. 12:30 no me contestó, me fui al cine. Y me fui a ver, gracias Noe, por cierto. 12:40 la llamé y me dijo, ya estoy en el cine. Y ya estaba en el cine y le empezaba 1:10 la película. Bien. Pi. Ya estoy en el cine. Un cuento chino, la nueva película argentina de Darín, que les voy a ser sinceros. Darín es un personaje que, para el cine argentino, desde Nueve Reinas, pasando por El Aura, El Hijo de la Novia, está claro que, en donde él está vende. Y eso me daba miedo, porque yo la verdad que pensaba que esta película iba a ser esas películas que uno dice, bueno, está Darín, vamos a ver la última de Darín, pero la película es mala. Y no, la verdad que me sorprendió. Por supuesto, estoy sacando... El secreto de sus ojos, pero bueno, porque para mí está a otro nivel, es un peliculón. Bueno, entonces. Arancho, a mí no me gusta tanto Arancho, es verdad. Igual nada, es muy del director, de su. No me acuerdo cuál es el director, que Trapero, el mismo del bonaerense. Sí. Muy, muy particular de él. Bueno, un cuento chino cuenta la historia, casualmente, de un chino que está en una barca en China y le cae una vaca del cielo y mata a la novia con la que se iba a casar. Entonces este chino. ¿Qué? What the fuck? Entonces este chino viaja a la Argentina en busca de su tapo, o sea, de su tío. Y como no lo pueden encontrar. ¿En China se le dice tapo a los tíos? Sí, es tapo. Y como no lo puede encontrar por ningún lado, bla bla, se sube un taxi como para ir a la dirección, no tiene un peso, etcétera, lo terminan robando, lo tiran al piso. Y se encuentra con el personaje de Darín. El personaje de Darín es muy bueno. Francamente me enamoré. Es un muy argentina la película, por cierto. Es un ferretero, ¿viste esos ferreteros viejos que no les cabe una? Que de hecho la película empieza con él agarrando una caja de 350 clavos Phillips y empieza tipo a contar en un bowl 1, 2, 3. ¿Con guardapolvo azul? Sí, con guardapolvo azul. No, me muero. Y cuando llega a los tipo 200, 348, dice, "Me faltan 4 clavos." Dice, "Me faltan 4 clavos, la puta madre, me cagaron de nuevo." Llama a la empresa, le dice tipo, mandame los clavos, no sé qué, dice, ¿qué tiene que ver? Que sean 350. Bueno, pero es muy divertido porque es un típico ferretero noble que tipo no caga a nadie. En un momento vas viendo el personaje, cómo se va formando el carácter, porque por ejemplo le vende 100 gramos de clavos y el tipo, aparece un tipo que es un mogólico y le dice tipo, ¿cómo sabes que son 100 gramos? Y el tipo le pesa los clavos y tipo el pesaje da 120 gramos y le dice, porque siempre doy de más, como diciendo, sos un pelotudo. Y el tipo está caliente todo el tiempo y dice, entonces el tipo es muy cerrado, no tiene familia, no tiene mujer, la mujer murió, etcétera, etcétera. Es una personalidad muy particular y tiene una vecina que está muy enamorada de él, que todo el tiempo lo va a visitar y le habla, pero el tipo no le da ni pelota, ¿entendés? Y en todo esto se cuenta la historia de su su hobby, que es juntar noticias del mundo extrañas. Tipo, porque en un momento empieza a recortar una noticia que es tipo, están garchando dos personas infieles en un pueblo de Rumania, se le va el freno de mano, se caen y mueren, y es una noticia trágica graciosa, y el tipo la junta. Y empieza a juntar ese tipo de noticias. Entonces este es el hobby de él, es un personaje muy cerrado, conoce al chino que no habla una palabra de español, y empieza una relación mutua de aprendizaje, digamos. Él empieza a aprender del chino, el chino empieza a aprender de él, un poco sentimental la situación. Y se van haciendo como, digamos, no son amigos, pero porque él no tiene amigos, no tiene nada. Es tipo un tipo muy cerrado, que no habla con nadie. Y a lo largo de la historia se van como haciendo más compinches, se van ayudando. Lo que más me gustó de la película es que es muy argentina. Tipo, en un momento van a una comisaría y le dice tipo, che, tengo un chino que está desaparecido, no sé qué, y el de la comisaría le dice, a mí qué carajo me importa, ¿entendés? Es como muy argentina la situación, de una. Bueno, nada, si la recomiendo muchísimo, la verdad que me gustó mucho, tiene momentos muy sentimentales, muy buena onda, me generaron tipo buenas cosas la película. Lo recomiendo también porque Darín hace una buena actuación, como es usual, para mí es el actor argentino por excelencia, pero particularmente en este papel me gustó mucho. Los que lo acompañan, ni el chino es conocido, ni ningún actor del reparto es conocido, pero hacen a la cuestión porque en realidad la película es 100% Darín y las otras cosas son cháchara. Vive cerca de mi casa, Darín. Quería decirlo. ¿En serio me estás diciendo? Sí. Vamos a ir a visitar. A 3 cuadras. Bueno, entonces, todo el staff de Aspe tiene mucha hambre, se va a ir a comer correspondientemente. Les queremos mandar un saludo a todos los que nos escuchan y contarles que la semana que viene imagino que grabaremos Exótico, con lo cual la otra estará el primer capítulo. Así que los dejamos con la música que decía Guillo, que en este momento no está, pero seguramente es un temón. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Shot and pull out.